Feria Taurina de Santiago 2010. Onda Cero Cantabria. Avanzamos en Onda de Verano y entramos ya de cabeza a los toros, María. Pues sí, Teresa, ¿te animas esta tarde o qué? No, yo de oyente, ya sabes. ¿De oyente? Sí, bueno, yo de oyente. De oyente, voy aprendiendo algo. Sí, además, muy despacio. Con lo que nos cuentan a diario. Se me olvida de un verano para otro. No, es que es complicado, porque aquí los presentes, tú pregúntales, ¿quién toreó el 13 de marzo de 1987 en Jaén? Y te lo dicen. Yo no. Yo no entiendo. Y Pilar Fidalgo, buenas tardes. Hola, Teresa, yo no, no tengo ni idea de quién toreó ese día. Pero los que están a mi izquierda, te aseguro que sí. Seguro. José María de la Rosa. Os dejo presentando invitados. Tico, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sabemos que en toreo no se sabe cuándo. No sé yo si ese día torearon en Jaén. Ahí. Era el problema de Jaén, ¿no? Era el problema de Jaén. Bueno, hoy toca presidente de Peña Taurina. Hoy presidente. Del grande, ¿no? Sí. Del grande, porque mira que es grande Pablo Hermoso. Mira que es grande. Pues por eso tenemos hoy, precisamente después del triunfo de ayer, a Vicente Ruiz, que es el presidente de la Peña Taurina, Pablo Hermoso de Mendoza, de aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Contentísimo, supongo, ¿no? Un placer que me hayáis invitado y poder hablar del amigo Pablo. Te escuchamos. Sí, te escuchamos. Ahí. Y cuando queráis, os hago una invitación seria y extensiva para ir a visitar la finca cuando queráis. Ah, bueno, eso está bien para empezar. Nos damos por invitadas. Nos damos por invitadas. Encantada. Así os vais involucrando y conociendo el tema del rejoneo. Buah, yo lo veo complicado. Cuando queráis. De verdad, complicado, me dicen las horas. O sea, aparte de dormir, yo creo que Pablo Hermoso de Mendoza, el resto se lo pasa entrenando con el caballo. Otras cosas más hará, ¿no? Pablo, sé positivamente que se tira entre 14 y 16 horas diarias, lunes, martes. Viene de rejonear, se mete en la finca, se ducha, 14, 15, 16 horas, siempre. ¿Y ve a la familia o algo? Bueno, hoy te decía ahí que no la ve, efectivamente. Y a Miriam, la mujer, yo cuando voy ahí, que voy a pasar el rato a la finca a divertirme y a leer la prensa, me dice, se hace que no le toco ya, tipo, ya no sé si es mi marido o qué, o Cagancho. O Cagancho, pregúntale por Cagancho, María. Sí, es una pregunta típica, tópica, que yo siempre hago, ¿no? Pues es un artista, caballo. Le tiene ahí con una veneración. Sí. Solo le falta la corona. Solo le falta hablar. Le tienen de semental, le tienen selecciona de una forma parcela aparte, el cubilito aparte. Bueno, cuidado, como una chavala de 20 años. Bueno, aparte de que se vaya a la finca, yo creo que un motivo y un reclamo para hacer peregrinación a la finca, yo creo que es Cagancho, ¿no? No, no te creas, no le gusta, Pablo. ¿No? No le gusta porque él está lo suyo. Yo he visto allí 3-4 cadenas extranjeras de televisión y esperando horas y días que no les puedo recibir. Él tiene trazado un sistema de trabajo y no admite. No, o sea, que tiene una disciplina, bueno, supongo que claro. Espartana. Que claro, espartana. Para hacer. Siempre se ha dicho, ¿no?, en el mundo del rejoneo, que Pablo está en otra dimensión. O sea, es otra, pues eso, primera división, segunda división. Entonces yo supongo que claro, para llegar a ser en algo tan bueno, claro, tienes que tener una disciplina, tienes que tener, si no, no lo consigues. Y como él dice, con la competencia que viene, más, porque tienen chavales. Hernández, Diego Ventura, Galán, vienen dando, pisando. Es que tiene que ser así, y eso también es extensible a los matadores de a pie. Ya te digo yo que lo que hemos estado hablando todos estos días, es una forma de vida a la que te tienes que dar por completo, que dedicar por completo, y requiere mucho sacrificio. Y hablando de eso, Pablo, ya decimos que está un poco por encima de todo, él reconoce que siente la presión de esos que llegan o... Algunas veces a petit comité lo dice, porque es verdad que lo tiene, pero no le gusta perder ni a las canicas. Pablo lo da todo, unas veces sale bien y otras veces sale mal. Yo le he visto llorar en Madrid por no cortar una oreja, hizo un faenón en el primero y otro faenón en el segundo hace 2 años, que fue tremendo. Y el año pasado, cuando le pidió a Pata Negra que le abrió un canal, bueno, salió del amasijo del toro y del caballo, y coger al toro allí en el ruedo, como lo cogió en el albero, y separarle del caballo que se había empotonado allí, llorando, pero con las lágrimas caídas. Fue la leche, la gente, 24.000 almas ahí aplaudiendo. Que yo fui impresionante. Solo lo hace Pablo, no lo hace nadie más. A los caballos les trata como auténticas personas. Se ve, eso lo comentábamos ayer. en la corrida de ayer, por ejemplo, cuando tuvo ese momento con Chenel, cómo él le hace sentir al caballo y le dice, realmente lo has hecho bien, porque le agarró, cuando ya acabó todo, le cogió de la oreja, le agarró así como de, cuando coges a un niño pequeño, le dices, muy bien, muy bien, muy bien, les hace así partícipes, es, les hace... Tiene una cosa muy buena siempre desde hace años, al salir, mirarle cómo les atusa las orejas. Sí, sí, sí. Y se les quiere. Sí. Después Pablo es muy humano, es una persona que no le toque en su mundo, su familia, pero no cabe duda que el tema de los toros sabe repartir las alegrías. Ayer al... chico este al, de la ganadería esta que estuvo aquí, el apoderado, ¿no? El, ¿cómo lo llamáis? El ganadero, el... pero el de la ganadería de, ayer. El toro, el segundo toro, le salió, le cogió, al mayoral. Al mayoral, al mayoral de ayer, le cogió del brazo y le invitó a dar... la vuelta al ruedo, sí. Eso no se lo he visto hacer a ningún rejoneador yo todavía. A ninguno. A Pablo le he visto ya, pues no sé, 4, 5, 6 veces... Es un tío muy bueno. Eso es una cosa muy buena, que en el rejoneo no se da tanto. Cuando hay un gran triunfo, no se achaca igual que al toreo de a pie, que ha sido gracias al toro, sino que se lo lleva todo el rejoneador. Es un gesto muy bonito porque todo eso es gracias a que ha habido una gran corrida de toros detrás. Y además le gusta compartir. Es que le gusta, de verdad. Lo hace con sumo gusto. ¿Y cómo hacemos, Vicente, para explicar un poquito a la gente que ayer se lo perdió esa faena que hizo... Qué hermoso. Eso hay que verlo, eso ya explicarlo ya. Pero es que esto es radio, tenemos que explicarlo. Eso hay que verlo, la forma. También tus ojos hay que verlas, que claro. O sea, ya te estás hasta ruborizando, ¿no? No, es que nos gustó a todo el mundo y ver a toda la plaza de pie aplaudiendo lo que hizo y lo que arriesgó, que Pablo al fin y al cabo a estas alturas no tiene que arriesgar nada. No tiene por qué. Arriesgó de lo lindo con Chenel, con Ícaro, fue la leche. Muy impresionante. Y te ha comentado, no lo sé si. Ese rabo que pasó, porque la petición... Mira, o sea, había una fuerte petición de rabo. Yo soy muy amigo de él y toda la cuadrilla que tenemos aquí, la peña. Vamos mucho a Estella, entre mes y mes vamos. Y dar un rabo, para dar un rabo, se tiene que aparecer la Virgen de Fátima. ¿Pero tú no crees que la faena de ayer era de rabo? Era muy buena, pero a pesar de la petición que hubo... Mira que hubo minutos, por lo menos. Un rabo es un rabo. Un rabo no se puede dar... Creo yo, y es amigo, ¿eh? Mira el año pasado lo que pasó. Ya. Esto es objetividad, María, porque fíjate que nosotros somos de los que decimos, bueno, el rabo, tal cual. Y ayer coincidíamos, Tico y yo, en que deberían haberle dado el rabo. Y que se han dado rabos a otros rejoneadores, ¿verdad? De una forma mucho más... Sí, es con la alegría. Mira, que si era el año pasado, a Pablo le tienen que recordar, como se hacía antiguamente, la pata. Sí, la pata. Es que si contamos el rabo del año pasado, tenía que haber cogido el toro del rabo y darle la vuelta al ruedo. Claro. Ayer, es así. Mira lo que dice aquí el compañero. El toro de ayer fue una falta de educación por parte del público, de una audiencia suficiente la vuelta al ruedo. Que exactamente. Lo merecía. Se lo dije yo a Iciar y empecé a mover el pañuelo en círculo porque ese toro era de vuelta al ruedo. Lo que pasa es que el asesoramiento arriba en aquella tribuna está mal compartida o mal asesorado. Pero sí, es verdad. Sí. Hay corridas que estamos viendo el año pasado, el anterior, este año mismo, que de entrada ya en frío al primer toro ya, a las dos orejas. No, mira lo que pasó con Cayetano. No se hace faena para dos orejas. Claramente. Dos orejas ya... He visto corridas en Bilbao de Pablo que no le han dado nada y ha hecho el tío y ha matado bien y no le han dado nada. Uh-huh. En más de una corrida mixta, por ejemplo, que no le gusta salir, pero ahí tiene que salir. Claro. Y en corridas mixtas ha hecho un faenón tremendo, amigo. Ahora mismo el año pasado, perdón, este año, que no toreó José Tomás, en la prensa, si lo habéis leído, yo tengo todos los recortes de habidos y por haber de Pablo, y venían en Bilbao, en el diario Vasco, en letras así, no viene José Tomás, puntos suspensivos, y en letras más grandes, en Bilbao, ojo, pero viene Pablo Hermoso de Mendoza. Bueno. Oye, le tienen a un nivel... Oye, Vicente, ¿y tú piensas que la gente se está perdiendo cosas porque, bueno, el toreo a caballo, que es distinto... es muy bonito, yo respeto a cada uno que piense. Sí, pero parece que no tiene tantos adeptos, ¿no? Que no se mire de la misma manera el concepto del toreo a caballo. Voy con vosotras, efectivamente. Pero gracias a Pablo, antes solamente eran las corridas de los toreros por la mañana y había un cuarto de entrada. Y ahora, Pablo, mira tú cómo estaba ayer de público, ¿no? No, ayer. No cabía un alfiler. Pero llevaba ya dos días de no hay billetes. Puesto el cartel de no hay billetes. Y la plaza no tuvo la delicadeza de poner que eso les gusta horrible a los toreros. No hay billetes, eso les encanta. En Portugal ha estado hace 8 días y ha dado 4 vueltas al ruedo, que equivale a 4 orejas también, y pedían unánimemente no sé cuántos minutos en la prensa nacional venía pidiendo la quinta y la sexta vuelta, que es una historia del rejoneo en Portugal, que es la cuna, jamás había hecho. Pues la semana pasada fue tremendo allí. Tremendo. Y además, muchos años por delante, ¿no? Porque tiene 46 40... años. ¿Cuántos? 46 años. Son años. Ah, yo pensé que era de mi quinta, fíjate, más mira, joven. Fíjate. Pablo, bueno, no lo, Pablo tendrá, lo dejará ahora... Igual al hijo que le está metiendo caña, a ver si sale, y si no, Pablo, cuando era una escuela de refoneo, que es lo que él quiere, tiene ahí una finca, que eso es para vernos. A la que nos has invitado, dice. Sí, invitado y con mucho gusto os llevaré, cuando queráis me lo decís, con 24 horas de antelación, porque si no la máquina de reñir igual nos pega un azote. Yo creo que es una excursión de esa y con más de 24 horas. Es aquí una instalación bárbara. Uh-huh. Bueno. Vamos a hablar un poquito también de los otros, claro, que los tenemos abandonados. Y para recordar a nuestros oyentes, ayer, ganadería, herederos de don Ángel Sánchez y Sánchez, de Salamanca, para Fermín Borquez, silencio en ambos, hermoso, que ya lo hemos dicho, dos orejas y dos orejas, y Sergio Domínguez, oreja y ovación tras aviso. ¿Cómo visteis a los otros dos caballeros? Yo vine un poquito Fermín. Yo creo que le ha vuelto a entrar ese zapatugo que tuvo hace un mes o dos meses. Me la has quitado de la boca. No es normal que este muchacho, que pone unas banderías como muy poquitos, es muy elegante clavando las banderías, y estuvo muy flojo. Y el gesto de él... El gesto era de... De amargura, de dolor. Sí. Algo tiene. Sí, no, pero además ya haciendo el paseillo, normalmente cuando hacen el paseillo los tres... Están sonrientes, están... Y él no, él estaba serio. De acuerdo que tiene una forma de torear que es muy sobrio. Distinto. Él es muy sobrio, no es... Es elegante el tío. Sí, sí, no es nada espectáculo. Entonces cuesta quizá llegar un poquito más a la gente, ¿no? Pero ayer sí es cierto que tenía cara de... Y hacía las cosas como sin ganas, como sin... Yo también, yo dije, no sé si tendrá algún problema. Desde aquí le... que nos conocemos, le doy un fuerte abrazo y ojalá no sea nada, sino un poco de desánimo o cansancio del viaje, pero me da la impresión que no es normal el comportamiento de este muchacho ayer. Pudo tener algo físico, yo recuerdo la temporada pasada que, bueno, estuve algún día en el callejón en Sevilla y uno de ellos con la corrida de rejones y fue un par de veces a la enfermería porque decía que era algo que le venía de largo y no creo que se le haya pasado, no sé, algo de, creo que era de estómago o algo así. Virus. Y entonces, bueno, pues por mucho que tú tengas que torear... Pues bueno, entre toro y toro se iba a la enfermería a que medio lo recuperaran. Y si es verdad, no tiene por qué ser falta de ánimo, sino algo físico. Hay algo por ahí. Porque sí, ayer no estaba... José Mari Manzanares hasta unos meses sin torear también. Sí. Por un tema también de un... Del dengue. Bueno, Manzanares es que trae una retaída el pobre, porque claro, vino con... Siempre, toda la vida ha tenido, bueno, problemas de estómago, intestinales, y también ha tenido muchas veces, antes de todo eso, que ir entre toro y toro a la enfermería. Después le llegó lo del dengue. Y ahora este invierno con las hernias discales, es que el pobrecito... Lo tenido. Joven que es, que afecto, pobrecito. Mm-hmm. Sí. Eso es afición. No, claro que es afición. Es desde el principio. Yo les puedo poner un pero, desde que se ponen ahí delante, para mí es afición. Con dengue, sin dengue, la feria de Sevilla que ha hecho Manzanares este año con las hernias, sin querer operar porque si no se la perdía. Y como ha estado y con las que ha formado... Eso de torero muy grande, ¿eh? Han tenido salero, sí. Y Sergio Domínguez, ¿qué os pareció ayer? Sergio. Bueno. Domínguez, es un chavarillo que es muy simpático, muy majete. Oye, yo tengo bastante amistad con el padre y tiene mucha afición. Y a lo mejor sale, ¿eh? Sale, ojalá salga porque tiene raza el chaval. Tiene 24, 25 27. años. 27. ¿27 años tiene? Ya son 27. Fíjate yo que él tiene 24. Oye, me estáis poniendo 27. Años a todo el mundo sobre lo que yo pensaba. Bueno, de quiero decir 27 años rejonado. Sí. Bueno, está lo mejor para empezar ahora. Está lo mejor para todo. O sea, 27 y años. Y con la afición que tiene, pues oye, déjale crecer. Yo no veo salida a ese chico, ¿eh? Bueno, pues si tú se la ves, que eres entendido en esto. Sí. Yo sabes lo que notaba mucha diferencia. Que claro que... A ver, no, o sea, a ver, la diferencia desde luego, porque mira, estamos diciendo que Fermín Borquez no tenía su tarde, pero aún así, solo en el momento de salir a la plaza, al ruedo. Los caballos, la pose, él tiene un físico que no acompaña O sea, con los caballos no queda estéticamente. Es que es muy... Es muy bajito, muy pequeñito. Y, por ejemplo, Fermín Bor, que es un tío, que es un... Pero es si alto. Lo observas montando a caballo y andando... Sí. Es elegante el chavalillo. Sí, lo es, sí. Pero luego se veía con los caballos una diferencia. Excepto dos caballos, uno que me parece que era de la cuadra de Hermoso y otro de Jaume Moura. Sí. Y otro de Gallito y otro de Jaume Moura, que también se notaba la diferencia. El resto es que los caballos... Si claro, tú sabes lo que cuesta mucho... hacer un caballo. Hombre, y si le compras hecho son muchos millones. Claro. Y ese chico, pues ahora hoy por hoy, no lo sé, pero me imagino que no podrá hacerse un derroche de millones para vivir una cuadra. Tendrá que poco a poco irla formando. Claro. 2-3 años. ¿Cuánto tiempo se necesita de ensayo con un caballo? ¿Un caballo? De entrenarle para salir a la pues plaza. Pues mira, yo lo que les he visto ahí hacer es... Tiene ahí 3 domadores que les desbroban en condiciones y después es el que les forma a su gusto la montura, Pablo. Y esa noche esas 14, 15... 16 horas. Cuesta un par de años hacer un caballo, ¿no? Un par de años. Bueno, las horas, las horas. No. Y que no todos valen. Efectivamente. Ahí está. Esa es otra. Que no todos valen. Y otros que salen, que son los caballos extranjeros, mira el tema de Sármata, un cólico y se muere. Que será el caballo, ¿te acuerdas? Que seguro que tú lo recuerdas en las ventas, que se fue el toro a por Pablo y el caballo se puso delante y se encaró al toro. Como diciendo, ¿de dónde vas? Y lo tuvieron que quitar. Ahí te demuestra la unión que tiene Pablo con los caballos. Sí, salió de verdad a defenderlo. O sea, se metió en medio físicamente y fue a por el toro y le retó con la cabeza. Me alegro que digas eso, que yo ahora en este momento no me acordaba. Yo me acuerdo perfectamente, tengo la imagen grabada. Y Pablo no se había dado cuenta de que venía el toro. Y claro, alucinó. Y uno de los ayudantes tuvo que quitar al caballo porque el caballo no había manera de quitarlo de delante. Eso no se ha visto en ninguna parte. Es que frenó hasta el toro. Sí, el toro se quedó. ¿Y cuántos caballos, por ejemplo, utiliza Pablo en una corrida? ¿Cuántos? 10, 12. ¿10 o 12? ¿Has visto el monstruo de camión que viene? No, me han hablado de él, sí, me han hablado de él. Con duchitas, tiene salón de estar para los caballos casi. Para que se monten esos. Hace poco. Creo que era el vehículo más grande que circulaba por las carreteras españolas y francesas. O sea, que enseguida. Con un permiso especial de anchura y de largura. Es un monstruo. Claro, es que depende de muchas cosas una corrida. Que el caballo esté bien en ese momento, porque los caballos también tienen sus tiempos de forma. Sus días. Es que tú miras las lunas esas que sueltan cuando vienen, para que no tengan calor, les están regando continuamente, para que el caballo esté... No, claro, tienen sus días, como el rejoneador tiene sus días. Son como personas. Ayer, por ejemplo, si te fijaste, igual... que yo no entiendo como tú, por ejemplo, cuando iba a matar Fermín Borges, me parece que era con el primero, que el caballo le rebrincaba, no entraba, lo que estaba a lo que celebraba. Claro, estaba frío, no estaba. Y si el caballo no tendrá malo, mira el chavaluco de Calahorra, 3 rejonazos y al final tuve que cambiar de caballo para poder matar, acercarse. Claro, claro. Y a Pablo le tiró el caballo, él se echa la culpa a él. Pues a lo mejor fue la culpa de él en Madrid cuando el tema de Pata Negra. Sí. Pero tú sabes lo que es estar haciendo la faena que estaba haciendo. Y cuando fue a darle un quiebro que se le encabrita el caballo, se le encabritó, se puso con las manos para arriba. Fue una faena, le metió el cuerno y le rajó entero. Y de ahí todo ahí. Claro, es que son animales, eso. Chico, claro, ¿cómo disfrutaste ayer, aunque no parece que Tico vaya? Él ya ha reconocido que con el mismo entusiasmo cuando va. No, pero tiene que reconocer una cosa. No, pero es cierto, lo de ayer es la primera vez que se me va a quedar grabado de verdad a fuego con momentos de esos que por muchos años que pasen, ¿te acuerdas? En una corrida de rejones, vamos. Lo primero que yo es que se me ha quedado grabado de una corrida de rejones, de una faena. Hay cuadro al canto, Isías. Ya tenemos cuadro, María, canto, ya tenemos ya cuadro. Verás, de Chenel, seguro que por cierto visteis el detalle que tuvo Hermoso de Mendoza cuando iba con Chenel de saludar a Antonio Chenel Antoñete que estaba en la plaza. Sí, estaba con Morel. Sí, y le saludó y le hizo así en el caballo como diciendo, para que tú veas lo grande que es. Es un detalle por parte del rejoneador. Tiene Pablo muchos detalles con la gente mismo, con el público. Sí, sí, sí, sí. Es un chaval que es muy humano. Tiene perfectamente. Y mejor persona que el rejoneador. Y una pregunta que te iba a hacer, que me llama la atención. ¿Por qué tarda tanto Pablo en sacarlo, en cambiar los caballos? Por ¿Tiene un porqué? No, porque el resto mete en el callo y sí, ya está claro. Preparadito el siguiente y sale, ¿no? Pablo les conoce, sabe lo el tiempo que puede estar montando a cada uno, los perfila para salida, para recibir a los toros, tiene sus dos toros para ello. Si le va a buen resultado, no lo cambia, para banderías igual, y no explota. Ahora, si ve que la faena se le va a la tarde, saca, como viene la prensa, los buques insignia, que son los que no fallan nunca. Ya. Bueno, yo antes de que pasemos a lo que va a ser la de hoy, de esta tarde, a ver, Vicente, dime, en 12 horas que vamos a estar en la finca de Pablo Hermoso de Mendoza, para que salgamos perfectamente con el concepto asimilado de todo el trabajo que se hace allí, cuéntanos el itinerario para ir haciendo boca. ¿Cuál es el recorrido? Desayunamos en Santa Fe. No, una vez centrados en la finca. Pues en la finca. Hay ahí para estar una mañana perfectamente por lo grande que es, sí. Y lo que hay que ver ahí. Es un valle entero. A la falda de Montejurra, a carretera de Pamplona, a la autopista, sí. Todo el valle de él. Y pasa el río Ega por el límite de la finca. O sea, que tiene aquí un verdor ahora mismo que es la leche. Vale. Qué bien nos lo vamos a pasar, María. Pues nada, hoy, que no nos vale. Queda tiempo para más, Vicente, que muchísimas gracias. Agradecemos a Vicente tu presencia. Ha sido un placer saludar a dos chavalas guapas, y aquí este amigo de Sevilla. Sí. Muy entendido en toros, que también ha aprendido lo que ha dicho. Y muchas gracias por para todo. Nosotras también está gusto, dos chavales guapos. Da gusto, María. Gracias por dos chavales guapos. ¿Qué más quisiera? Pero nos queda tiempo hoy el Fandi, Castella y Pereira. Y Pereira con Torrealta. A las 6:30. Castella que repite. Castella que repite. A ver si le vemos triunfar. A ver. Vicente, Tico, y Cías, hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Ha sido un placer. Empecé perfumándome a la vez que aparcaba. Después me di cuenta de que también podía comerme un snack aparcando. Luego descubrí lo fácil que es anudarse la corbata cuando aparcas. Y hoy, por primera vez, he tocado las palmas aparcando. ¿Que cómo empezó todo? Comprando un clase A con Active Parking Assist. Usa las manos para cosas más importantes que aparcar, gracias al coche que maniobra por ti en cada estacionamiento. Mercedes Clase A 160 Blue Efficiency Exclusive Edition con Active Parking Assist. Llantas de aleación de 16 pulgadas, volante de cuero y radio CD. Ahora, a un precio increíble. Visita nuestra exposición en Avenida de Parayas sin números, Santander, y Avenida de Bilbao 95, Torrelavega. Setién Herrá, concesionario oficial Mercedes-Benz en Cantabria. Cada esfuerzo, cada minuto dedicado, cada flexión, cada abdominal, cada disparo a puerta tiene un motivo. El grito de una hinchada. Nos estamos preparando más que nunca. Real Racing Club, temporada 2010-2011. Este año con Bancaja, abonarte es más fácil. Financiación en 3 y 6 meses. Pregunta en taquillas del Sardinero, en Bancaja o llama a Servientrada 902-11-55-77. El Servicio Cántabro de Empleo promueve la contratación estable. Programa 2010 de Fomento del Empleo, con ayudas dirigidas a empresas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro, promoviendo la contratación y la conversión de contratos temporales en indefinidos. Infórmate en empleacantabria.com. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria. Empecé perfumándome a la vez que aparcaba. Después me di cuenta de que también podía comerme un snack aparcando. Luego descubrí lo fácil que es anudarse la corbata cuando aparcas. Y hoy, por primera vez, he tocado las palmas aparcando. ¿Que cómo empezó todo? Comprando un clase A con Active Parking Assist. Usa las manos para cosas más importantes que aparcar, gracias al coche que maniobra por ti en cada estacionamiento. Mercedes Clase A 160 Blue Efficiency Exclusive Edition con Active Parking Assist. Llantas de aleación de 16 pulgadas, volante de cuero y radio CD. Ahora, a un precio increíble. Visita nuestra exposición en Avenida de Parayas sin números, Santander, y Avenida de Bilbao 95, Torrelavega. Setién Herrá, concesionario oficial Mercedes-Benz en Cantabria. Últimos minutos de este Onda de Verano para conocer la agenda. Verónica, ¿qué podemos hacer desde ya y hasta mañana a las 3 de la tarde? Bueno, pues hoy pueden disfrutar tanto de la Feria de Gastronomía y Folclore Regional del Sardinero como de la Feria de Día, que permanecerán abiertas las 2 hasta las 12:30 de la noche. Otra opción es acercarse hasta las ferias y pasarse un rato descargando adrenalina en alguna de sus atracciones. Si los que les gusta es la tauromaquia, pueden pasarse por las casetas taurinas de la Plaza de México, abiertas hasta las 2 de la madrugada. Para el divertimento de los más pequeños, hay hinchables abiertos de 6 a 10 de la noche. Los encontramos en el Ayuntamiento, en Pombo y en Juan Carlos I. ya hacia el final de la tarde tienen la opción de disfrutar de algún concierto, como el de Los Hermosos Vencidos a las 8 en el Río de la Pila, o el concierto de Funky, que tendrá lugar también en el Río de la Pila a las 8:30. A las 10 de la noche, los más hambrientos pueden incorporarse a la cena de alubias con chorizo que ofrece la bodega La Montaña. Y para los más marchosos, la noche hoy va de rock, con Los Suaves y Mago de Oz en la Campa de la Magdalena. Y los que prefieran el romanticismo pueden disfrutar del trío de boleros Los Brisas en la Plaza del Pañuelo. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Mucha oferta en esta semana grande santanderina. Vamos ya cerrando este Onda de Verano, María. La Tarde de Toros se presenta, habéis hecho ya el resumen, ¿no? Atractiva. Sí, se presenta atractiva con el gran hombre de las banderillas, del gusto normalmente del público en general, que es Fandi, después de Santa Estella, y Miguel Ángel Pereira. Es la octava de feria y a ver qué ocurre. Y al todo. ¿Tú dónde vas a ir? A dar un paseo. A dar un paseito. O igual a hacer de canguro también. ¿Hacer de canguro? Sí, claro. Bueno, unos amigos van a los todo. Toros. La semana grande da para todo. Claro, sí, claro, claro. Unos amigos que quieren ir a los toros y tienen niños. Ajá. Entonces, bueno, claro. Generosa. Sí. Ya le pedirás algo, ¿no? Cuando comprenda. Sí. Bueno, todo se hablará, todo se hablará. Claro que sí. Despedimos ya este Onda de Verano. Mañana volvemos a partir de las 3 y 5 de la tarde. Felices fiestas, muy buenas tardes. Quisiera ver en el pasado y poderte acariciar una vez más y tenerte entre mis brazos y saber que tú